pibes puteadero. El grito de la piba que toma vino. Quiero farmas de escuchar, que pongan a bailar, que no aplauden un cheto resentido. En el baile la gente descontrolada, baila cumbia para que esto no decaiga. La secuencia está a joder hasta el amanecer, que a quien le cabe mi mambo que haga palmas. ¿Qué es lo que pasó? Que las palmas se paró. Las palmas, las palmas. Para joder hasta el amanecer, que a quien le cabe mi mambo que haga palmas.